se terminó. Es que en tu labio no puedo encontrar amor. Siempre me pierdo y a las calles me voy. Tan confundido y perdido yo estoy. Pero sé que cuando te veo, tú me haces muy bien, mi amor. Solo a ti, solo allá voy a esperar. Me pregunto todo el tiempo dónde estás. Y pensar que tú ya no vas a volver. Te juro, mi amor, te juro por vos, yo te esperaré. Tú eres mi flor, tú eres mi sol y mi luna. Como tú no hay ninguna, no hay ninguna que se parezca a ti. Mal porque tú te fuiste, se te olvidó que me perdiste y ahora todo se terminó. Es que tu labio no puedo encontrar amor, siempre me pierdo ya.